dictadura. Ley, basura. Somos la dictadura. Compramos aviones, motores, bombardeos, los pies a Italia. Compramos canales, calefones. Se compra su vieja batería, su vieja galera. Esto es Melódico Cacharro de Amor por Alter Zapucay Radio, un dibujo musical. Mi corazón lo tienes tú también, creo estar soñando cuando tú me besas así. Ay, niña, mai, mando, mando. 11 de la noche, 13. Melódico Cacharro de Amor, capítulo 93, Carozo del Mundo. Especial Diluvio Universal. Ay, mando mal, la barca entera, con la flor de ormeirinho. Ay, com areia e cobrei-lhe um bocadinho. Ai, anda cá, terra traidora, onde tinha o sentido. Ai, não tinhas tu na roca, nem tampouco no cerilho. Ai, tinhas o naquele mancebo que anda de amor contigo. Ai, oh, minha mãe, não me bata com vara de marmoleiro. Ai, que eu estou muito doente. Chamar o barbeiro. Ai, o barbeiro já lá vem com uma lanceta na mão. Ai, para este cacharro va a ser el primer cacharro hecho en posición horizontal. Es una prueba, porque es para acompañar la lluvia desde la cama. Va a ser un cacharro muy suave. No voy a hablar mucho, pero voy a estar acá acostada leyendo. Este cacharro se llama Carozo del Mundo. Recién escuchamos a Nela Deiras con su canción de 1994 llamada A Fonte dos Algueirinho, del disco Tras os Montes. Vamos a seguir escarbando en esta tranquilidad. Vamos a escuchar una canción de India que se llama Raga Bhopali y Matatal Raga Bhopali Pant. Y después vamos a ir a la tierra, un desfile de orugas en procesión de la el furor de vivir, que son de Francia, y después a Japón con Tujiko Noriko y su canción Sol, del disco Sol. Y después viene una canción en un idioma que no sé leer ni pronunciar, así que va a ser una sorpresa, medio canto anónimo, indescifrable. Thank you. Thank you. Eso fue Tujico Norico. El cacharro acostado tiene el efecto colateral de que ahí comparto la cama con un perro. Entonces tenemos otra clase de sonidos ambientes que van a entrar. Por ejemplo, el de un perro desperezándose o las teclas de la computadora apretadas por sus pezuñas. Esa fue Tujico Norico con la canción Sun de su disco Solo. Y ahora vamos a pasar a este otro universo. Can คันคัน Crujidos de cama en este cacharro. Mi cama últimamente está muy crujiente. Creo que se está poniendo viejita. Bueno, ese fue un primer segmento. Ahora vamos a escuchar dos canciones, dos cantos anónimos de Japón. Después vamos a escuchar a Regis Turner con No Escucho Nada. Y después a uno de nuestros favoritos, que es Alemu Aga, de Etiopía, con su canción Selegena, en ese disco que hizo él, que parece hecho enteramente en una combinación entre arpa y exhalaciones y susurros. Después vamos a escuchar a Ntsamina, que son los cantores espirituales, con Ven y Sálvanos. Y después nos vamos a ir a Islandia a escuchar a la abuela Sigridur Nielsdottir y sus cassettes grabados en el sótano con la canción Viselul, para después pasar a Los Mutantes y su canción Día 36. Y después continuamos. Creo que este cacharro fue pensado como música para leer. በት ወራት በሮም ንጉስ በአውግስቶስ ቄሳር መንግስት ሰው ሁሉ ግብር ሊቆጠር ታዘዘ። ዮሴፍም ድንግልን ይዞ ተጓዘ ከገሊላ ከነበረበት መንደር ቤተልሔም ወደምትባል ሀገር ከኤፍራታ ይወጣል ብሎ ንጉስ ሚኪያስ የተናገረው ሊደርስ ሳታፋልስ የወላዶችን ስርዓት በታህሳስ 29 ዕለት ከዚያው ሳሉ የምትወልድበት ቢደርስ ተወለደ። ድንግልናዋን ሳይጥስ ቤት ባይኖራት መታለች እና ከሩቅ ከበረት ተቀለለችው በጨርቅ ሊፈጸም የኢሳይያስ ነገሩን እንስሳትም ትንፋሻቸውን ገበሩ። ከዚያ ቦታ ከብት ጠባቆች ነበሩ ያዩ ነበር ካሉበት ቦታ ድረስ የብርሃን ጎርፍ ከቤተልሔም ሲፈስ እረኞችም የብርሃኑን ጎርፍ አይተው እጅግ ፈሩ። ምን ነገር ነው ብለው መልአኩም ፍርሃታቸውን አርቆ ነገራቸው። ተድላ ደስታውን አድንቆ ልዑል አምላክ ለአዳም ብሎ ተዋርዶ ከድንግል በዳዊት ባህሪ ተወልዶ ጨርቅ ለብሶ ከበረት መሃል ተጥሎ አለላችሁ። ሄዳችሁ እዩት በቶሎ እንዲህ ብሎ ሲናገራቸው በዜና ከሱ ጋር ብዙ መላእክት መጡና አቀረቡ ከእረኞች ጋር ምስጋና። ስብሐት ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ለዓለም እስከ ዘላለም ድረስ። Entramos en otro momento. Ah, no, ya había presentado este momento de islandés. Sigrid Urnielsdóttir y su canción Víselul, para después ir a Osmutanchis. Oh.

friends, tales for love. Far away, yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa.

con su canción Mezquita. La anterior era Salvador Cresta con su canción Uno de Córdoba, Capilla del Monte. The water comes down, they flush to the sea, where they get into boats, and they manage to flee and go with the flow. As we wait like some bait for a modern hall to make a flaw with the law, there's a new definition for all. Hold it on, oh sip it tall, to the fans cover ears with the palms. Favorite song sung in a hum by the velvet mesquite where the guards cannot see. Someone sees the bright light of possibility, and when it moves, the yell runs. Yet baby is cold, it shivers with the quivers of the 8-year-olds. Concrete holes come out of the sun into the inside. I've dropped into the rising tide of home. To dream until he's real. Now his touch and pose now intertwined, the pulse silently refining. On both sides of the wall, so we see how it can fall, cause our hands, well, they move with this electrical groove, and they're done in our nails, become soil when it gets wet from the Vamos a la península arábica con el canto de las mujeres. Antología musical de la península arábica. Canto a Dada. Y después Wikis de Psychic TV. Bye. حسبت الأولاد عند الكبر يغنون يوم يوم لا حلم شي بطاحت سنون يوم سبعة الأولاد عند الكبر إذا ولا يعشون لول يوم لول canciones de la noche. Nos vamos a despedir con Los Reyes de la Plena, Espérame en el Portón, de Lamento Borincano y Meeting a Link de los Heptones. Hasta el próximo lunes. Ah, el próximo lunes hay un concierto en vivo en el Cacharro. Va a tocar un dúo de chicas que se llama Sutil. Vamos a transmitir el concierto desde el Cacharro a la hora de siempre, en el lugar de siempre. Abrupto final. Thank you. último tema. Thank you. Mágico Cacharro de Amor, capítulo 93, Carozo del Mundo. Primer cacharro hecho en posición horizontal. Veremos si la semana que viene volvemos a la posición sentada o a las dos piernas, a la verticalidad, o si seguimos en horizontalidad. Ah, no, me voy a tener que sentar porque toca la sutil. Bueno, quizás en el futuro es posible que haya próximos cacharros horizontales. Hasta el lunes que viene.